Capítulo 19. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Calma. Judá. Tienes que ser fuerte. Consuela a Elisa en Hebrón. Aún tenemos dos hijos que cuidar. Por desgracia, Er escogió su propio camino. No respetaba a Dios, no respetaba a nadie. ¡Deja de hablar de mi hijo! No basta con su muerte. ¿Por qué tanto odio, Judá? ¿Qué estás diciendo? Nunca sentí odio por nuestro hijo. Lo amaba mucho, Elisa. Y lo voy a seguir amando por siempre. Mi corazón está desgarrado por la muerte de nuestro hijo. Me duele mucho, Elisa. Me duele aquí. Se golpea el pecho. Me duele aquí, Elisa. Pero tenemos que seguir adelante. No. No puedo seguir. No puedo seguir sin nuestro niño. Era nuestro primogénito. En el campamento, las mujeres preparan alimentos. Dina, yo quiero disculparme por lo que mi hija dijo. Mara no dijo más que la verdad. Yo soy la culpable de la masacre. No. Tienes que liberarte de eso de una vez por todas. Por mi culpa, muchos niños quedaron sin sus padres. Muchas mujeres quedaron viudas. Simeón y Leví planearon todo esto. Lo planearon para vengar mi honor. Si no me hubiera atacado. ¿Crees que es tu culpa haber sido atacada? Dina, por favor. Tú sufriste tanto como cada una de nosotras. Naamá coloca la mano en el hombro de Dina. Sé que no es fácil. Pero ya pasó tanto tiempo. Tienes que ver hacia adelante. Darte una oportunidad a ti misma. Intentar una nueva vida. ¿Por qué no aceptas al joven que se quiere casar contigo? ¡Yo no quiero casarme! Siempre dijiste que ningún hombre iba a interesarse por una mujer deshonrada. Pero ya aparecieron muchos pretendientes interesados en ti, aún siendo viuda. ¿Y sabes por qué? Porque eres linda. Tienes un alma buena. Sé generosa contigo misma. Abre tu corazón, hermosa. En la ciudad de Avaris. El faraón camina inquieto en la sala del trono. El equilibrio cósmico fue amenazado. Nunca antes una mujer se negó a saciar los ardores de Set. Asenet estaba fuera de sí y solo puede ser eso. No puede desperdiciar toda una vida destinada a la adoración para vivir en la calle. Ella merecía algo mucho peor. Y tú, Tani, debiste haber desconfiado. ¿Acaso no es tu amiga, tu protegida? Mi señor, Asenet siempre fue una buena niña. Fue muy bien entrenada y siempre cumplió con sus obligaciones en el templo. ¿Quién podría imaginar que esto podría suceder? Por eso mismo. Algo sucedió que cambió la forma de pensar de Asenet de esa forma. Los soldados abren al sumo sacerdote. Pentéfres entra en el recinto para pedir clemencia al soberano. Camina elevando las manos con aire de sumisión y arrepentimiento. Señor, permita que me disculpe. ¿Cómo osas aparecer en mi presencia después de lo que tu hija hizo? ¿Pero qué puedo decir? ¿De qué forma puedo redimirme, soberano? ¡De ninguna forma! No supiste educar a tu hija, Pentéfres. No le enseñaste a ella el valor que los dioses tienen para nosotros. El honor que es para ella ser adoradora de un dios. Soberano, le di lo mejor de mí. La mejor educación a Asenet. ¿Pero acaso puedo caminar con sus piernas? ¿Hablar con su boca? Pentéfres tiene razón, mi señor. Asenet tuvo una buena educación, pero es adulta, responde por ella. Desgraciadamente tomó la decisión equivocada. No me interesa. Tu hija ofendió a Set, el dios del caos. Y ese es el caos que atacará a Egipto en cualquier momento. Es tu culpa, Pentéfres. ¡Fuera de este palacio! Como mayordomo, tú te encargabas de todo, José. Putifar. Todo. Visita a José. Solo te prohibí tocar una sola cosa y fuiste justamente a seducir a mi mujer. Siempre fui leal, señor. ¿Leal? ¿Lealtad es entrar a mi habitación, quitarte la ropa y quererte acostar con mi mujer? A pesar de mi cargo en esta casa, sé que solo soy un esclavo. Siempre supe cuál era mi lugar. ¿Acaso estás insinuando que es mentira de Sati? ¿Que mi esposa inventó todo? Esto, José, ¿lo reconoces? La prenda de ropa. ¡Di alguna cosa! Baja la mirada. ¿Le estás diciendo mentirosa a mi mujer? ¿Vas a decir que no entraste a mis aposentos y te quitaste la túnica? ¿Vas a osar defenderte? ¡Qué decepción! ¿Qué más estás haciendo? ¿Eh? ¿Me estás robando también? ¿Te burlas de mí a mis espaldas? ¿Acaso te crees el dueño de esta casa? Se sorprende. ¡Responde! Vuelve a bajar la mirada. Vas a tener lo que mereces, José. Pero no vas a morir, no. Vas a pagar esta afrenta en vida. En la prisión. En el palacio. Señor, nada de esto es mi culpa. Fue mi hija la que se rehusó a desposar al dios del caos. Soberano, no puede hacer esto conmigo. Puedo y lo haré. Vete del palacio inmediatamente, antes de que llame a los guardias. Gran esposa real, le imploro que interceda por mí. Dígale a su señor que me debe un favor. ¿Qué favor es ese, Tani? Cuando mi señor estuvo terriblemente enfermo, cuando lo habían envenenado, dije que si el sumo sacerdote lo curaba, tendría una deuda de gratitud con él. ¿Hiciste eso? Sí. Pues debes saber que curar al Horus vivo no es más que tu obligación. Deberías morir por él si eso fuera necesario. Sí, lo sé. Se inclina con reverencia. Soberano, tenga piedad. Toda una vida de dedicación y trabajo está siendo manchada. No seré respetado en ninguna parte que vaya a apoyarlo. Dejar al padre de un hereje vivir en el palacio solo traerá mal augurio para nuestras vidas. Señor, soy sumo sacerdote y creo aún tener influencia en la decisión de los dioses. Déjeme interferir a su favor y por el bien de Avaris con las divinidades. Ya te lo dije, Pentéfres, no te quiero aquí. Mi señor, si me lo permite, tengo una sugerencia. ¿Qué tal si Pentéfres pasa una temporada en la ciudad de Om hasta que las cosas se calmen? Es una estupenda idea, gran esposa real. Puedo retirarme a mi ciudad natal. Me quedaré orando y meditando por el bien de Avaris. Y así, cuando la ira de Set se disuelva, regreso. La tensión es notable en la sala real. El faraón medita la propuesta. Muy bien. Esa es una idea que no me desagrada. Que así sea. Vete de Avaris cuanto antes, Pentéfres. Afuera, Potifar camina acompañado de soldados y el oficial Abor. Conducen a José con las manos atadas camino a la prisión. ¿De qué te sirvió aprender a leer y a escribir, José? Si nunca más vas a usarlo, si te vas a pudrir en aquella prisión, vas a extrañar cuando te latigueaba. Soy considerado y bueno junto a lo que te vas a encontrar allá. Cerca de allí, sin peluca, con el cabello rasurado, despojada de sus joyas y elegantes atuendos, se refugia a Senet, sentada sobre una esterilla de juncos, bajo una azotea y al abrigo de un hueco abierto entre dos casas. ¡José! José pasa por delante. ¿Qué está sucediendo? En la cocina del palacio. ¡Qué tristeza! Mira. El copero. ¿Cuánta comida va a ser desperdiciada? Si por lo menos las frutas se pudieran servir en la cena. No sé por qué se canceló el banquete. Si Seth se decide vengar, es mejor ir al mundo de los muertos con la barriga llena. ¿Qué forma de hablar es esa, Todd? Que Seth no te escuche. Seth no me va a oír. Está muy ocupado para oír a un simple panadero como yo. Seth sabe todo, Todd. Me llena de temor todo lo que puede pasar en Egipto. El matrimonio real. Luego vendrá la noche, Tani. En su dormitorio. Cuando el dios Raya no esté brillando en el cielo, estaremos a merced de Seth. El faraón descansa sobre la cama. Ahora solo es cuestión de tiempo. También temo por Abari, señor. Pero estoy segura de que todo el pueblo está clamando al dios para que seamos perdonados. Que Seth sea benevolente. ¿Seth benevolente? No lo creo. Se levanta sobresaltado. ¿Qué fue eso? Fue Mary Bast. Entra la gata. Ya cálmese, mi señor. Todo lo que podía hacer se lo hice. Pentefre se irá de Avaris. Y Asenet fue renegada. Qué infeliz vida tendrá Asenet de ahora en adelante. ¿Pero por qué fue a hacer esto? ¿Aún sientes pena por ella? Pues debes saber que no pensó en ninguno de nosotros cuando decidió rechazar a Seth y despertar su ira. Lo sé, pero me duele. Asenet era para mí como si fuera una hija y ahora está por ahí vagando. Tani, te prohíbo aproximarte a Asenet. Si sé que intentaste ayudarla, te las verás conmigo, ¿oíste? La prisión es una hondonada formada por una cantera rodeada de grandes laderas rocosas que impiden escapar. Los prisioneros trabajan cortando piedra a golpe de látigo de los capataces. Llega Potifar con los soldados y José detenido. Senef, el carcelero de mayor rango, recibe al comandante. Gran comandante de la Guardia Real. ¿A qué debo el honor de su ilustre presencia en esta humilde cantera? No son necesarios tantos honores, Ned. Mi presencia aquí no es agradable, aunque sea breve. Tengo un nuevo preso para ti. Abur arroja al prisionero que cae al suelo maniatado. En la ciudad de Bron, Elisa y Judá hablan con sus hijos Onan y Sela. Tu padre tiene razón, Onan. Debes casarte con Tamar y honrar la ley del Levirato. Tamar es buena muchacha, hijo, ordenada. Y muy linda también. De eso no te puedes quejar, Onan. Lo sé. Me casaría con Tamar con gusto. Lo que no me gusta es tener que darle un hijo a ella, en nombre de mi hermano fallecido. No vamos a discutir más, Onan. Te casarás con Tamar, está decidido. Es la ley. Deja de reclamar. Está bien. Me caso y punto. Entra Tamar. Buenas tardes. Todos se levantan. Señora Elisa, ¿está mejor? Un poco. Estábamos discutiendo tu futuro. ¿El mío? Por la ley del Levirato, debes casarte con Onan para que te dé hijos en nombre de Er. ¿Aceptas casarte con el Tamar? Claro que sí. Ser una viuda sin hijos es una vida demasiado triste para cualquier mujer. Entonces hoy mismo Tamar será dada a Onan para consumar el casamiento. En la cantera. ¿Qué es esto, señor? Tiene cara de extranjero. José. El esclavo es hebreo, pero se metió donde no debía. Escucha arrodillado. Un ingrato que merece sufrir mucho en la prisión. ¿Te habías acostumbrado a la buena vida, José? Te quiero ver ahora. Quédese tranquilo, señor. Sea lo que sea que haya hecho este tal José, me encargaré de que pase el resto de sus días aquí en la prisión picando piedra. Eso es exactamente lo que deseo. Gracias, Zenef. Adiós. Tú, suéltalo. Cortan la cuerda de sus manos. ¿Qué hiciste para que el señor Putifar se presentara a pisar este lugar? ¿Qué hiciste, esclavo? No hice nada, señor. Siempre fui leal al señor Putifar. Ya vi que solo hablas con el látigo. No hay problema, porque a mi látigo también le gusta hablar con los esclavos. ¿Me vas a decir que eres inocente? ¡Qué injusticia! Estoy cansado de oír la misma triste historia. No sirve intentar defenderme. Ni con usted, ni con mi señor. Eso es cierto. Ahora cierra la boca y vete con los demás. ¡Toma un pico y vete a trabajar! Un soldado le ayuda a incorporarse. Elige un utensilio de trabajo, pero está roto. Señor, estas herramientas están rotas. ¡Te dije que cerraras la boca! ¡No quiero saber! ¡Vete de aquel lado! ¡Es hora de tirar esas piedras! Encuentra una cuerda con la que atar la pica al mango para recomponer la herramienta. En el campamento. Oigan, cuidado. Aléjense de ese insecto, es peligroso. Deja de ser miedoso, Benjamín. Ese insecto es tan pequeño. Niños, ¿qué están haciendo? Hay un escorpión aquí, Silpa. ¡Niños, qué hacen! ¡Aléjense de ahí! Si ese insecto los pica, se van a morir. Vamos, vamos, vamos a jugar lejos de aquí. Voy a llamar a un hombre para matar a ese insecto. ¿Y tú, Mara, no vienes? Ya voy. Voy a vigilar al insecto un rato. Puede entrar a alguna tienda. Sí, voy a cuidar a los pequeños. Mara permanece pensativa, observando el escorpión. En la tienda de Jacob. Si acepto, padre, me voy a casar con mi pretendiente. Qué buena noticia, hija. Qué bueno es oír eso. Me alegra mucho que hayas cambiado de idea. Sí. Sí, tienes razón. No tiene sentido seguir encerrada en mi soledad. Ese joven parece correcto, de buena familia. Entonces lo intentaré. Qué bueno, Dina. Has vivido muchos años de sufrimiento. Y es hora de que comiences una nueva vida. Dame un abrazo. Estoy muy feliz por ti. En la ciudad de Avaris, Putifar explica a su esposa sobre el esclavo condenado. ¿Cómo que no va a morir? ¿Ese malvado va a continuar vivo para contar la humillación que me hizo pasar? Él no será ejecutado, pero pagará en vida. Pasará el resto de sus días en la prisión. ¡Es muy poco! José debería estar muerto. Su cuerpo quemado, su cabeza colgada de una estaca en la puerta de la casa, para que todos sepan lo que le pasa, que le falta el respeto a tu mujer. ¿Eso te haría feliz? ¿La cabeza de José? Feliz no es la palabra. Vengada. José está preso, Sati. Pasará el tiempo que le queda en la miseria, golpeando piedras y comiendo restos por el suelo. Me avergüenzas, Putifar. Creí que me había casado con un hombre firme, que no acepta deshonras. Pero eres débil. ¿Y tú qué eres? ¿Una esposa desmoralizada? ¿Una mujer con sed de justicia? No entiendo lo que dices. Hay algo que no entiendo en esta historia infame. Si fuera cualquier otro el acusado, lo creería, pero José... ¿Le vas a creer a un esclavo y no a tu esposa fiel que ha seguido tus pasos toda tu vida? Lo que sé es que José estará preso, pero no morirá. Y lo apruebes o no, así va a ser. Ante la ira de Sati, el marido abandona la sala. En el palacio. ¿Quieres decir que aquel extranjero atacó a la mujer de Putifar? Acabo de llevar a ese desgraciado a la prisión. Excelente noticia, Abur. Te iba a encomendar la muerte de aquel infeliz. Fue por él que Asenet perdió el juicio. Pero el poderoso Set ya se encargó de eso por mí. Abur, parto aún con el corazón más leve. Señor Pentefres, dime. Estamos listos para partir. Solo un momento, Ketek. Antes de salir para Om, tengo que resolver un asunto. Sí, señor. Hasta luego, Abur. En la cantera, José carga piedras a sus espaldas. Tienes que cargar piedras más grandes. Estoy trayendo todo lo que puedo cargar. ¡Haz como Camuat! ¡No quiero saber de débiles! Yetur, el esclavista. ¡Oye, José! También condenado. ¡Pero qué sorpresa encontrarte por aquí! El otro día venías muy elegante en el mercado. Dime, ¿qué crimen cometiste, eh? ¡Ay, José! El que nació para ser esclavo. Duró poco la buena vida, jovencito. El esclavo que sabe leer. Ahora vas a estar leyendo las piedras. No creo que José haya hecho eso. ¿Qué estás insinuando? Mitri y Abur. ¿Que la señora Sati inventó esa historia? No, no, claro que no. Yo jamás pensaría una cosa así. Todos siempre pensaron que ese hebreo era especial. Que él era esto, que era aquello. Solo faltaba que el señor Putifar se inclinara para que pasara. Pero yo no. Siempre supe que ese extranjero no era confiable. Él esperó el momento justo para atacar. Ahora qué bueno. Ahora está en el lugar que merece. El oficial abandona el lugar. Pobre José. Imagino lo que debe haber pasado. La señora Sati no aceptaría un rechazo. En una calle, Asenet, sentada en el suelo y apoyada en la pared de una casa, llora por la detención de su amado. Su padre pasa por delante. ¿Padre? Cambiaste un destino brillante. De honor, riquezas. Toda avaricia a tus pies. A cambio de un extranjero que no te ama. Eso no es verdad. Mientras cambiaste definitivamente tu destino y pusiste en riesgo el destino de todo Egipto, el hombre que dijo amarte estaba tratando de abusar de la mujer de Putifar. Eso es una calumnia. José es un hombre honrado. Él nunca haría eso. Pues acaban de arrestarlo. Si todo lo que tenías era el amor de ese joven para sujetarte, ahora no tienes nada más. Nada. El sacerdote le da la espalda y se marcha. Bajo un profundo cielo azul y a corta distancia del campamento, Vila, solitaria, se baña en una laguna de aguas color turquesa. Rubén camina por la orilla y descubre a la mujer aseándose de espaldas. Observa las ropas sobre la arena e intuyendo su desnudez bajo el agua, decide con sigilo quitarse también las suyas para sumergirse en la charca. Sin apartar la mirada de su objetivo, retira primero el grueso fajín de cuero de la cintura, después la túnica. Se aproxima a ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Tomando un baño en la laguna. El agua está deliciosa. No te acerques a mí. Quédate lejos. Calma. Solo me vine a refrescar. Mentira. Mentira. Viniste a provocarme. ¿Provocar? ¿Aún puedo hacer eso? Descarado. Voltea al otro lado. ¡Vete! Haces eso como si no supiera lo que tratas de ocultarme. ¡Voltea para allá! Rubén se gira. Ella corre hacia la orilla apresuradamente. Se viste con premura. Rubén también sale del agua y se viste con rapidez. Descarado. Ordinario. Ay. ¿No dijiste que querías venir a refrescarte? Ya me refresqué. Eres un descarado. Muy descarado. Pero todavía tengo mucho calor. Ven acá. Esta es una gran falta de respeto. La agarra por el brazo. Te respeto mucho. Se coloca frente a ella. Más que eso. Toma las manos de Vila. Y después... Yo te sigo amando, Vila. Las besa con ternura. Llega Naama con la intención de lavar prendas. Observa la escena. Las piezas de ropa caen de su mano. Entonces es verdad. Ustedes dos. Juntos. Avergonzados, no reaccionan. En el campamento, Mara, la hija de Naama, esconde bajo piedras una caja de madera. Ahí estás. Con el escorpión dentro. Tengo que hablar contigo, Mara. Llega Dina. No tenemos nada de qué hablar. Te equivocas. Quería pedirte perdón. El mismo perdón que le pedí a tu madre una vez. Pero a ti nunca. Ahora es tarde. Ni mi padre ni los demás están vivos. Y el lugar donde nací, en ruinas. Tu petición de perdón no tiene ningún valor. No sabía que me odiaras tanto. La culpa de la masacre fue tuya, Dina. ¿No te imaginas lo que yo pasé, Mara? Fui atacada por el príncipe de tu ciudad. Mis hermanos se equivocaron en causar tanta destrucción para vengarme. Pero también sufrí mucho con todo eso. Primero pides perdón y ahora dices que eres víctima. Tienes razón, Mara. Dejaré de hacerme la víctima. Hoy mismo acepté casarme. Voy a comenzar una vida nueva. Dejaré el pasado atrás. Tú deberías hacer lo mismo. No lo voy a olvidar nunca. ¿Oíste? Nunca. Es difícil hablar contigo. Difícil es crecer en compañía de asesinos. Mara se aleja. Mentirosa. En el río. Te lo pregunté y lo negaste. Es como te dije. Rubén y yo no tenemos nada. Créelo, mamá. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo aquí? Yo vine a tomar un baño y de repente Rubén apareció de la nada. Sí, no hacíamos nada. Es posible que no tengan nada ahora, pero lo tuvieron. ¿Te acostaste con esta mujer, Rubén? ¡Niégalo ahora, Vila! ¡Niégalo! Está bien, te lo voy a decir. Es verdad, sí. Pero fue una noche. Y yo me arrepentí. Un arrepentimiento que me duele hasta hoy. Nunca más pasó nada. Nunca más, te lo juro por mis hijos. Y eso sucedió mucho antes de que te casaras con Rubén. ¡Qué absurdo! ¡Es una abominación! Traicionaste a tu padre, Rubén. A tu propio padre. Y tú, Vila, te acostaste con el hijo de tu marido. ¡Me dan asco! ¡El señor Jacob debe saberlo! Rubén la detiene. ¡No pierdas la cabeza, mujer! ¡No lo hagas! Fue como Vila dijo, mucho tiempo atrás. No vas a desenterrar esa historia, Naama. ¿Aún piensas en ella, maldito? ¡Lo escuché muy ¡basta! Bien! Lo abofetea. ¡Basta! ¡Mujer de tu ¡basta! Madre! ¡Basta, Rubén retrocede. ¡Basta, Naama! Cae de espaldas y golpea la cabeza contra una roca en el agua. ¡Rubén! Está inconsciente. ¡Rubén, Dios mío! ¡Habla conmigo, mi amor! ¡Mira lo que hiciste, Naama! Y sangra. ¡Se lastimó la cabeza! ¡Mi amor! ¡Trae un paño! ¡Trae un paño, mujer! Rubén, mi amor, no puedes morir, mi amor. Toma, toma. Aquí. No podremos llevárnoslo de aquí. Hagamos lo siguiente. Voy al campamento a buscar ayuda. Ve presionando la sangre. Sí. Quédate tranquila. Va a estar todo bien. No tardo. Voy. Rubén. Rubén. La luna ilumina la prisión en la noche. El acceso a la cárcel está vigilado por soldados armados que custodian la entrada principal, a cuyos lados grandes recipientes en forma de copa proyectan llamas ardientes ante las columnas que forman el dintel de la puerta. En el interior del penal, los prisioneros duermen hacinados. José, atado con una cuerda anudada al resto de presos, desciende por unas escaleras de piedra a los sótanos de las mazmorras. Guiado por los soldados que iluminan el acceso con teas impregnadas en aceite, descubre las inhumanas condiciones del lugar. En cada nivel hay hombres tratando de descansar y en condiciones deplorables. Suciedad, ratas e insectos por todas partes a la luz de pequeñas fogatas que proporcionan calor a lo largo de la noche. La penumbra oculta la miserable realidad del lugar. Varias celdas rodean el espacio común, elegido por los condenados para el reposo, al objeto de reponer fuerzas tras una dura jornada de trabajo. Al llegar al nivel inferior, el carcelero le corta las ataduras con un cuchillo. Después le empuja con brusquedad y José cae sentado sobre unos sacos de arena. Ustedes los hebreos creen que su Dios es superior a nuestros dioses. ¿No es así? Yo creo en un solo Dios. El Dios al que sirvo. ¿Qué Dios es ese? ¿Un Dios sin rostro? ¿Invisible? ¿Un Dios que ni siquiera puede protegerte? ¡Mírate! Es una locura desafiar a Zeneb. No necesito de una estatua para creer que mi Dios existe. Tengo fe. ¿Fe? ¿Qué es eso de fe? ¡Necesitan sus rituales! Deberías rechazar ahora a tu Dios y adorar a Set. Que te deje salir libre de este lugar. ¡Estoy dispuesto, señor! ¡Adoraré al Dios Set con mucho placer! No estoy hablando contigo, Yetur. Tú aceptas cualquier negocio. Vamos, abandona a tu Dios y te doy la libertad. En caso contrario, tendrás suerte si escapas con vida de mi látigo. Yetur escucha con atención. Vamos, esclavo. Adora a los dioses de Egipto y serás hombre libre. Lo siento mucho, señor. Solo adoro a mi Dios. Prisionero insolente, presumido. ¡Acepta, José! ¡Deja de ser tonto! ¡Di que adoras al dios Sed y listo! ¿Vas a pagar por esto? Le flagela. ¡Di que Sed es tu dios! ¡Deja de hacer eso! Vas a acabar matándolo. Recuerda que José era el hombre de confianza de Potifar. Puede haber problemas. No te iba a soltar, esclavo. Por nada. Solo estaba jugando. Dentro de poco mando comida. Zeneb se retira. Yetur se acerca a José y se sienta a su lado. José, José, José. Después de todos estos años, continúas siendo golpeado por culpa de tu Dios. Eres un cabeza dura, mi amigo. Abandona a tu Dios o terminarás muerto. Puedo hasta morir por él. Pero nunca voy a abandonar a mi Dios. Las cosas empeoraron mucho para ti, José. Peor que ser un esclavo hebreo es ser un preso. Un criminal. No pretendo quedarme mucho tiempo por aquí, no. Y si quieres, puedo ayudarte a huir de aquí. ¿Qué me dices? Las calles de Avaris son frías y solitarias. Iluminadas por la llama de pebeteros y antorchas, revelan un aspecto lúgubre y desamparado. Asenet trata de pasar la noche a la intemperie. Pensativa, reflexiona sobre lo ocurrido. Aparece la gata de la reina. Merivast. Merivast. Gracias a los dioses que estás aquí. ¿Cómo me encontraste? Ay, Merivast. ¿Hasta qué punto llegué? Y todo por el amor de un hombre que no sé si de verdad me ama. Puedo pasar el resto de mi vida en las calles. Pero tengo que aclarar esta historia. Y ahora que llegaste, puedes ayudarme. Puedes cuidarme y protegerme de noche. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Lo harás? Ven conmigo. Se acerca a un mendigo. Señor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Podría prestarme su ropa solo por esta noche? ¿Y qué es lo que una joven va a hacer con la ropa sucia de un mendigo? Mira mi peluca hecha con hilos de oro y piedras preciosas. Puede quedarse con una de ellas a cambio de la ropa. Mi ropa no vale ni una piedra de esa peluca. ¿A quién se la robó? No la robé. Es una larga historia. Necesito mucho de su ayuda. Está bien, voy a aceptar. Dame esa piedra de jade y puedes quedarte con esta ropa vieja. Gracias. Sabía que me traería suerte, Merivast. En la celda compartida, varios hombres hambrientos cenan alrededor del fuego, tratando de reponer fuerzas. Yetur acompaña a José. Dios me perdone, no puedo comer esto. Nunca había comido algo tan horrible en mi vida y mira que ya comí hasta lagarto en el desierto. Y pensar que ya tuve todo lo que un hombre puede desear. Realmente tuviste mucha suerte. Un esclavo que se haga mayordomo de un hombre como Putifar es algo que pasa con muy pocos. No estoy hablando de eso, Yetur. Estoy hablando de cuando vivía con mi padre, con mi madre, con toda mi familia. Sí, con tus hermanos que te vendieron, ¿eh? ¿Qué familia es esa? Realmente no me querían. Sufrí toda la vida por el odio de mis hermanos. Pero tampoco imaginé que serían capaces de hacer lo que hicieron. Casi me mataron en ese agujero. Después, me vendieron como una mercancía. A veces me hace mucha falta mi padre. Mi hermano Benjamín, que ya debe ser un jovencito. Mi hermana Dina. La vida es muy dura, José. Yeah. El esclavista se retira al otro lado del sector con aparente intención de conciliar el sueño. José, entristecido, trata de ingerir el alimento. Afuera, Asenet, vestida de hombre, ha llegado a la prisión. Deja a la gata en el suelo para que los soldados crean en una señal divina. ¿Un gato? Qué suerte ver a un gato a mitad de la noche. ¿Será que es la diosa Bastet? La joven consigue adentrarse en el presidio sin el menor esfuerzo. Camina por los corredores débilmente iluminados, sin rumbo ni dirección, mezclándose con los presos. Con la cabeza cubierta, pasa por delante de varios centinelas sin levantar sospecha. Yetur ha preparado un motín. Pongan atención. Cuando dé la señal, ustedes dos van a atacar a los guardias de la entrada y los otros van a atacar a los guardias de los corredores. Asenet desciende por las escaleras hasta la división inferior. Allí distingue a su amado comiendo. Incrédula, descubre su cabeza y se acerca a él. José. Asenet. ¿Te volviste loca? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que hablar contigo. La rebelión comienza. Los sediciosos se alzan violentamente contra la autoridad y el orden. ¡Llegó la hora, José! ¡Hoy todo el mundo huye de esta prisión! Atacando a los guardias. El carcelero trata de controlar la situación. ¡Ustedes! ¡No dejen que huyan! ¡Si es necesario, maten a todos! José y Asenet se miran, confusos y desorientados. En el próximo capítulo. Ninguno de nosotros lo quería mucho. ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué, José? Cuidado con lo que vas a decir. José intentó aprovecharse de mí. Pero si descubro que estás mintiendo, pediré el divorcio y serás castigada de acuerdo con la ley de Egipto para mujeres adúlteras. Mandaré que te mutilen la nariz a ti. Vine a saber si estás mejor. Sal de aquí. No eres bienvenida. Madre. También creo que entre menos visitas, mejor. ¿Qué está sucediendo con ustedes? Tengo que explicarlo, Rubén. Puedo bailar para satisfacer los ardores de Seth. Baila, Tani. Te lo ordeno. Hazlo no por mí, sino por la paz de Egipto. Si quieres recuperar tu libertad, ¡ahora es cuando! De Egipto. Fin del capítulo 19.